Bueno, Martín, felicidades por este trabajo. Háblanos un poquito de cómo lo llevas, qué tal, qué presentas. Ben, Venga. pois acabamos de presentar o disco que saíu en formato físico o pasado 9 de outubro e agora o que estamos xa é pois buscando un poquinho unha pequena xira por Galicia e presentando todos os temas que forman este disco, non? Un disco íntegramente en galego co que volvo un pouco á música un traballo xa completo despois de 5 anos. Son seis pezas, ¿non? Seis temas, sí. Son seis temas e unha pista oculta que aparece ao rematar a última canción, aparece aí en maiores, pero son seis pistas novas. Perfecto, ademais, convidaches a persoas especiais para poder participar contigo. Teño entendido que dúas mozas, dúas mulleres que, bueno, de grande renombre, Julia Rodríguez e Rocío Salgado, ¿non? Sí, é un traballo co que quixen colaborar con máis xente, non? Porque diso se trata, non? A música e a arte en xeral, trátase diso, de compartir e de traballar conxuntamente. E penso que tanto Rocío como Julia son dúas rapazas con moito que dicir na música e que aportaron un montón de calidade e moitísimas ganas a este traballo. Aparecen xusto en dúas cancións, con Julia en Eu non quero e con Rocío en Pulso. Bueno, un traballo que tiveche que facer precisamente bueno, aproveitando ou sufrindo o confinamento, non? Sí, foi máis ben sufrindo porque fóronse atrasando un poquinho as grabacións por mor do confinamento, o traballo xa era para lanzar case a finais do ano pasado, pero foise atrasando e pillou o confinamento toda a 15 de marzo e foi alongando ata este verán que foi cando pudimos rematar todos os temas. Pero tamén hai unha cousa boa, é que grazas a este proceso que se foi distanciando pudimos incorporar o tema de Julia, Eu non quero, que apareceu de repente en agosto e directamente entrou no disco. Moi ben, perfecto. Aparte diso, o que eu sei é que, bueno, polo menos polas redes sociais sabemos de que a túa participación foi reclamada en varios momentos, precisamente en Galicia, non? Hai un pouquiño, según teño entendido, os rapaces disfrutaron da túa música, non? Os cativos. Sí, onte estivemos en Boiro. Seguimos, o sea que vemos, sabemos de que algo tes que te reclaman para poder disfrutar ou facerlle disfrutar os cativos de cousas tamén infantiles, non? O traballo infantil que ti traballaxe moito nese aspecto. E seguimos traballando. Onde, por exemplo, estivemos coa obra de teatro musical O Mago de Oz en Boiro. Ves. Agora temos Redondela, Ortigueira, hai bastantes datas aínda nas cartas que vos puxeron da pasado semestre e outras que aparecen deste semestre novo. Temos a sorte de que pois, por sorte podense seguir facendo máis actuacións que na música, non? Que agora está un pouco máis parada. O teatro podemos seguir facendo funcións, con aforo sempre reducido, pero sí que os cativos poden seguir disfrutando desas obras de teatro e nos encantamos de poder facelas e seguir por Galicia Adiante. Por Galicia Adiante, ademais, non somente disfrutando, sino tamén facendo disfrutar os cativos, porque ti especializaxete tamén no canto coral ou no canto, digamos, nese aspecto relacionado coa xuventude e cos infantes, digamos, cos cativos, non? Sí, a mi experiencia Musical. en teatro musical familiar, básicamente, todo xa recorrido un montón de contos clásicos de dos nenos, agora tamén alguna obra máis de creación propia, pero sí que todo bastante enfocado ao público familiar e infantil. Bueno, pois nos eu considero que para nós é un placer e unha bueno, unha gran honra. sí, yo más grande satisfacción poder disfrutar de este de un trabajo, sí. Además en primicia, que además es, que nos agasallache precisamente con él, puesto que quieres participar, estás colaborando con Nosco, pues en ese 40 aniversario de Rosalía de Castro y 40 aniversario de la nuestra radio. De verdad, de que te agradecemos muchísimo y faremos lo posible para poder compartirlo con nuestros oyentes, no solamente escuchando, sino también agasallando algunos CDs que nos enviaches. Sí, muchísimas sí. Gracias, Martín. A vos, yo siempre estoy encantado por, de participar y siempre que puedo colaborar con quien me pide colaborar. Normalmente colaboro, ¿no? Siempre no hay ningún tipo de problema, además, déjame estar en todo y siempre ayudará a quien me pida, ¿no? Que sea gente puede recibir ese agasallo, ese CD, escuchar las canciones, y hacer las cosas, por mí encantadísimo. Yo quería te preguntar una cosa. ¿Por qué el nombre de Habitat? Porque era algo que tenía claro desde el principio. El nombre de CD nace antes que el propio CD. Apareceu todo o traballo na volta a casa, non? Eu estaba en Madrid, volví para aquí, para Galicia, e a partir de aí foi a gran traballo pois en galego. Dende a terra, pero de o que eu sei facer, non? Que é a música pop. Entonces traballamos pois ese, nese concepto de hábitat, de un lugar onde conviven diferentes especies, sí. Diferentes, que en este caso son pois esas seis cancións que forman este. Sí, sí, sí. Que diferencia faz desde Madrid a Galicia, por exemplo? Bueno, a diferencia ten que ser abismal, pero en fin, en Madrid tamén facías este traballo. En Madrid estaba facendo igualmente teatro musical familiar. En Madrid comencé a hacer conciertos con mis pequeños en guitarra de voz en Madrid, y ahí fue donde surgió también con mi primer disco, ¿no? Sí, sí. Fue un disco pop en castellano, pero de donde paso por Madrid, las niñas vivencias, y hay muchas diferencias. Ahora, por ejemplo, cuando volví para aquí, para casa, pues hay una vuelta a hacer a tus raíces, que atopaste de nuevo con la gente que quedó durante un tiempo atrás, que vuelves a tomar con ella. Yo lo vi con muchas ganas, ¿no? Sí, muchas ganas tanto de estar en la tierra como de trabajar. Uh-huh. Comenzas este CD que comienza con compaixón, nunca mellorcito. Compaixón. Porque desde Galicia, ¿no? La paixón ven desde Galicia, ¿no? Sí. Además, también comienzo por cómo con esa canción, ¿no? Que di que son como una persona que por escribir que se puede creer que realmente no son. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a disco, ¿no? Sí. Como una autografía a abrirse un poquito el resto de los temas. Sí. Sí, porque a segunda eu non quero que canta Julia Rodríguez. Rodríguez é portuguesa ou galega? É galega, pero de pai portugués. Ah. Entón por ese apelido Rodríguez. Sí, eu non quero. Sí, eu non quero. Que quer dicir eu non quero? A ver, quero. De onde fala? Pois eu non quero unha canción de amor pura e a máis de amor porque hai no disco, non? Que fala de sí, non quero que vaya, neste caso. É unha canción composta por Julia, sí, que toca tanto que interpreta a canción como toca o piano, non? É a única do disco que non está composta por mí. Para mí é un tema moi especial, primeiro por isto, porque creo que o tema de máis amor que podemos atopar dentro deste disco, non? Porque é moi puro, non? Está feito sí. Simplemente piano e voz, nada máis. No, que eu estuve escuitando, ¿no? Eu, pues, claro. Que estuve escuitando, vaya, por YouTube e todo eso tamén se poden escuitar. E hai outra que tamén me trae así un pouquinho daquela maneira, deixos falar, como aquilo que quen dice, tú deixa falar a xente e despois xa veremos. Dixo mesmo vai, deixa que a xente fale, que a xente vai falar e falará lo que queira, ¿no? Pero que se non estamos a facer nada malo, que estamos facendo a nosa propia vida, que deixar que a xente fale o que queira, ¿no? Que non sabemos en realidad o que hai, que sí, visto sí. Vai a canción. Eso que a mí me... Vaya, eu que estaba cuidando, pois, é o normal. Pero despois hai outra, Vendaval. Sí, es un evento con fuerza, ¿no? Para mí, con el Naval, es el evento que nos impulsa a actuar por las cosas que no nos gustan, nos mueven para buscar un cambio, ¿no? Que pueden pasar muchísimas cosas que no nos gustan o nos gustan más o menos, pero que no podemos cambiar. Si ponemos de nuestra parte, podemos ser entre todos juntos como un vendaval bien fuerte que cambia. Ven muy a cuenta precisamente por culpa de esa bárbara que apareció por ahí. Hay un buen día, ¿no? Anda por aquí un poquillo. Ainda queda un chisco, ¿no? Y después hay otra penúltima, que dice ardendo, que haciendo referencia aos lumes que a pouco nos queiman Galicia, porque Galicia non arde, queimana. Pero eso ten moito que ver con algo que xa nos dixo en outra ocasión, non? Ardendo, sí. Eso tamén é de amor. Arde o corazón. Sobre os incendios que hai na terra, non? Porque son moitos, sí. A xente daría para moitos discos. Pero deste arder é o arder do amor, sí, non? Do amor, o arder, sí, De ahí precisamente, non sei, perdona que te interrompa, Martín, de ahí precisamente a portada, non? Este corazón que parece que está ardendo tamén e que ten un carón moi... Que bota fume. A portada ten como unha mistura de elementos, non? Xoga moitísimo con símbolos da terra, tanto da flora como da fauna. Es un corazón azul de ese mar, de ese río, Trabajamos mucho con las colores, porque todo disco básicamente es blanco y azul. Y también con fauna, con ese hábitat que madre mía nos hace. Muy bien. Y ese impulso. Impulso con Rocío. Este es un tema también que. Más, hay por un lado unos temas más de amor y desamor que tienen que estar en todos los discos, ¿no? Porque son sentimientos universales, pero otros que atacan un poquito más la parte más social, un poco de hispanar, vendaval o este impulso o que quiere hablar un poco también de presente cuando está sufriendo algo que le está afectando, que tiene que coger impulso, intentar dejar eso a un lado y avanzar hacia adelante, sí, señor. Está cogido con Rocío Salgado, que a mi compañera también, una compañera de teatro, un poco también para mostrar esas dos vertentes, ¿no? La vertente de la masculina y femenina, de coger impulso y avanzar. Muy bien, unha mensaxe extraordinaria precisamente para este momento que estamos pasando, non? Que coller impulso para que este coronavirus non nos faga daño. Pues sí. Una pregunta, Martín. ¿Para cuándo podemos ver el trabajo tuyo y esta visita por Cataluña? En Cataluña. Cuando que grabes, veo encantadísimo. Yo estoy encantadísimo de ir. Ganas ten de hacerlo. Sí, la verdad es que hay que convidarlo a ver si en algún momento puedo llegar por aquí, claro que sí. Sí, ahora ya presentamos o disco en directo o no mesmo día que saiu en físico. O primeiro inicio de gira, non? Ese primeiro impulso é un concerto que realmente levamos moita carga, non? Porque levamos a banda completa, un novo espectáculo de iluminación, e estamos plantexando para facer en teatro sobre o exterior, porque hoxe en día tens que estar un pouco aberto a todo. Bueno, esperamos fechas. Vale. Sí, Martín. Bueno, agradecemosche moitísimo a túa participación, este agasallo que nos faz. Bueno, pues seguro que se pode ser que se achegue a Cataluña si este virus non nos fai máis daño do que nos está facendo. Tenemos que cortar contigo agora, ainda que podes seguir conectado connosco, porque queremos falar con unha panadeira que coñece moi ben o noso amigo Armando, posto que é da zona de por aí. E temos comprometido unha charla con ela. Kiko, ten preparado máis música para poder despedirte, que coido que é a mesma, a túa, non? Home, claro. Vamos despedirlo que a súa música, non faltaría máis. Sí.